mayor y no ha llegado todavía. Creo que no tenía tiempo de hacer el examen. En todo caso, el cuerpo va a quedar en el hospital militar hasta nueva orden, ¿cambio? Recibido conforme. Oye, Nicanor, hay que tomar las medidas de seguridad y de la Germa Freddy de garantizar la absoluta seguridad del hospital militar en ese caso. Y cuando tengas información, por favor, la proporciones para acá. Adelante, cambio, Nicanor. Perfecto, perfectamente comprendido. Voy a tomar contacto con Freddy inmediatamente. Y una vez que tenga alguna nueva información, te llamo, ¿cambio? Gracias, Nicanor, terminado. Gracias, hasta luego. Ningún problema al respecto, cambio.